Mundofonías. Mundofonías. Oh, my. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Aquí abrimos una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Y comenzamos con esta tonalidad un tanto melancólica de esta famosísima en su día canción de un artista ugandés como Ayub Ogada, esta pieza titulada Kodbiro, que allá por el año 1993 grababa para el sello de Peter Gabriel, el sello Real World Records, con lo cual consiguió tener una tremenda exposición y una tremenda difusión en el disco En Mana Cuoyo. La canción Kodbiro, es decir, La lluvia está llegando, que nos sirve en este caso para despedirnos de este artista ugandés, que justo con el comienzo de este mes de febrero del 2019 nos dejaba y se despedía, quizá el artista ugandés de las últimas décadas más conocido internacionalmente, que hacía estas maravillosas canciones y con el cual hemos abierto esta edición de Mundofonías, que lamentablemente en estos primeros minutos tiene que seguir rindiendo homenaje a grandes artistas, a grandes personas que nos han dejado. Pues otra despedida también es para este artista de origen palestino, fallecido muy joven, con 53 años, Adel Salamé, un laudista afincado en Europa ya desde 1990, bastante conocido por diversos discos y colaboraciones. Y vamos a escucharle con una pieza dentro del disco Nusa, en el que se acompaña con clarinete y bendir. Thank you. Pues igual que Ayub Ogada, Adel Salamet también grabó con Real World algunos discos, aunque este disco que oíamos, Nusa, era del sello Arión, del año 2000 en concreto. Estamos hablando de Adel Salamet con motivo de su reciente fallecimiento. Recordando a estos dos artistas que abren la edición de hoy de Mundofonías, Ayub Ogada desde Uganda, Adel Salamet desde Palestina, recientemente fallecidos. Y si Adel Salamé, como comentaba Araceli, grabó para el sello Real World Records, que dio a conocer internacionalmente a Ayub Ogada, también grabó para el sello Riverboat Records. Este sello fue fundado en el año 1989, por el que luego también fue artífice de World Music Network y de toda esa serie de discos de la que tanto habéis oído hablar aquí en Mundofonías, como son las Rough Guides, y que desde luego es una serie antológica de discos de numerosos estilos, países, artistas, etcétera, etcétera. El artífice de todo esto es Phil Stanton. Ya lo mencionábamos en el anterior programa de Mundofonías, como una de esas personas que no están sonando en los discos, no les solemos presentar cuando ponemos la música aquí en programas como este, pero que están haciendo posible que música como esta suene. En 1989, Phil Stanton fundaba el sello Riverboat Records, posteriormente World Music Network, donde se integró ese sello, y nos vamos a ir precisamente al primer disco que en ese año de 1989 grababa ese sello de Phil Stanton, a cargo de un músico marroquí, Hassam Erraji, y su proyecto Arabesque. Es el disco titulado Nikris, al igual que la pieza que suena. Thank you.

Seguís en Mundofonías y después de rendir ese homenaje a dos músicos como Ayub Ogada, Adel Salamé y a ese productor discográfico Phil Stanton en los primeros minutos del programa, hemos continuado con la música de Amjad Ali Khan, un artista de origen indio, intérprete de Sarod, un laúd que él maneja a las mil maravillas, como escuchábamos en este fragmento. Y escuchamos a este artista, Amjad Ali Khan, con motivo de su presencia en un festival del que vamos a hablar por partida doble, de la próxima edición que va a tener lugar dentro de muy poquito y de la pasada edición del 2018, ya que este festival, que es Womadelaide, que se celebra en Adelaida, en Australia, es uno de los dos festivales que ha conseguido el primer premio en la primera edición del premio de festivales de la Transglobal World Music Chart, que, como sabéis, parte de este programa Mundofonías y de nuestros compañeros de World Music Central. Ya estáis oyendo que desde hace un rato esa música que nos acompaña indica que estamos en el terreno de las Mundofonews. Y esta es una Mundofonew de las más importantes, los resultados de esa primera edición de la Transglobal World Music Chart Festival Awards. Y decíamos que este festival había sido el primero junto con otro, ex aequo, empatados, igualmente clasificados en la primera posición. Womadelaide desde Australia y el Jeonju International Sori Festival de Corea, al cual quien nos habla tuvo el honor de asistir en Corea del Sur en su anterior edición y por lo tanto hicimos un programa especial sobre las músicas que allí disfrutamos. Y otra razón para hablar de Womadelaide es anunciaros algunos de sus artistas, que es una larga lista, pero hemos hecho una pequeña selección. Del 8 al 11 de marzo actuarán artistas como el que hemos oído, Amjad Ali Khan con la Adelaide Symphony Orchestra. También estarán Angelique Kidjo, Baloji, Donna Onete, Dioud, Jamie Smith Mavon, la compañía de María Pajés, Chantel and Bukovina Club Orquesta y un montón más. Así que Womadelaide, uno de los dos festivales que han ganado este premio de festivales de músicas del mundo de la Transglobal World Music Chart junto con el Jeonju International Sori Festival. El tercer puesto global correspondió al World Music Festival Bratislava, del cual también os hemos hablado en el programa, que por otro lado se ha convertido en el primer festival novato de los que llevan menos de 5 ediciones. Ha obtenido ese galardón porque estos premios se dividen en diversas secciones, más que categorías. También hay una sección para festivales de pequeño y mediano formato y también World Music Festival de Bratislava ha obtenido la primera posición. Después, por ejemplo, el Cordas World Music Festival, que se celebra en las Islas Azores. En cuanto a los festivales de gran formato, estos dos primeros que han quedado en la lista general, Womadelaide y Jeonju Sori Festival, desde Australia y desde Corea, dan paso en una tercera posición a la Fira Mediterránea de Manresa. En el top 10, en la lista global de los 10 mejores clasificados, pues hay otros festivales como Etnoport Poznan en Polonia, Urkult en Suecia, el ya mencionado Cordas World Music Festival de las Azores en Portugal, el Rainforest World Music Festival de Malasia, Borneo, el Festival de Forde en Suecia o el Lowell Folk Festival en los Estados Unidos. A finales de marzo, del día 29 al 31, en Lisboa, en esa ciudad maravillosa, va a tener lugar la primera entrega de los Premios de la Música de la Fundación Aga Khan. Tiene un importante peso la música oriental. De hecho, es uno de los 6 puntos clave en el corazón de los premios musicales, que son alma, inspiración, tiempo, oriente, escucha y enseñanza. Y en esta entrega de premios, que tendrá lugar a lo largo de 3 días, habrá cosas como, por ejemplo, el concierto de la Orquesta Gulbenkian con interpretación de los maestros músicos de la iniciativa musical de Aga Khan. Y habrá también un concierto de gala en la ceremonia de entrega de premios. Como decíamos, del 29 al 31 de marzo en la Fundación Calouste Gulbenkian de Lisboa. Pues allí precisamente estará presente el equipo de Mundofonías que se traslada para participar en esa ceremonia de los premios de la iniciativa musical de la Fundación Aga Khan. También estaremos seguramente en la ceremonia de entrega de los premios de la música independiente en España, los premios MIN, dado que somos miembros del jurado. Por cierto, las votaciones están abiertas. Las votaciones populares para los discos de las muy diversas categorías de la música española, en este caso, en la web, por ejemplo, de esta iniciativa, que es premiosmin.com. Después de esas votaciones nos tocará a los miembros del jurado elegir entre lo que vosotros hayáis votado para discernir aquello que se supone es lo más bonito, granado y maravilloso de la música independiente editada en España en el último año. Para votar hay de plazo hasta el 11 de febrero y la entrega de premios tendrá lugar el 13 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid. Pues más Mundo for News, estas para los artistas y managers. Están abiertos los periodos de propuestas para, por ejemplo, la feria WOMEX, que se puede hacer en la web de WOMEX, que este año tiene una web especial, además la vais a encontrar fácilmente si entráis en www.womex.com. Y que este año, desde Las Palmas, donde tuvo lugar el año pasado, vuela hasta Tampere, hasta Finlandia, y tendrá lugar en el mes de octubre, como habitualmente ocurre. También se celebrará una segunda edición de Sol Madrid, un encuentro de artistas, programadores internacionales. Sol Madrid se celebrará entre los días 6 y 8 de junio y hasta el 28 de febrero tenéis para presentar vuestras propuestas en la web sol.network. También está abierta la convocatoria artística para la feria Mapas, que es en Tenerife, y está abierto hasta el día 15 de febrero. Atención, que no queda mucho tiempo. Y un poquito más, hasta el 4 de marzo está abierta la convocatoria para la Fira Mediterránea de Manresa. Esto de las ferias y los mercados de música relacionados con las músicas del mundo se extiende precisamente por todo el mundo. Y hablamos ahora de algunos que acontecen en el corazón de África. En Yaoundé, Camerún, tiene lugar la próxima edición de L'Ecolatier, que así le llaman al mercado de músicas de África, que ocurrirá entre el 6 y el 9 de noviembre. La presentación de candidaturas está abierta en su web L'Ecolatier, escrito con K, -market.org. Y también en Burundi, nada menos, se prepara otra feria musical, la Marahaba Music Expo, en la capital Bujumbura, que en castellano escribimos, o deberíamos escribir, con Y, pero en inglés, por ejemplo, y en francés se escribe con J, Bujumbura. Si buscáis Marahaba con H Music Expo Bujumbura, ahí tendréis el acceso al documento que permite presentar también propuestas para este acontecimiento. Pues también está abierto el plazo de presentar propuestas para el Festival Bayimba, que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de agosto en Uganda. Será la edición número 12. Este festival también se postuló para el Transglobal World Music Chart Festival Awards, ese concurso de festivales del que hablábamos anteriormente y cuyo plazo de propuesta de festivales que quieran postularse para ver si ganan alguno de esos premios o si quedan en el top 10 está abierto en la web de Transglobal, wmc.com. Te vas ahí al apartado de Festival Awards y lo vas a ver enseguidita. También está abierto el plazo de propuestas para el premio Andrea Parodi, que año tras año se celebra en Cagliari, la capital de Cerdeña, en Italia. El plazo es hasta el 31 de mayo y podéis hacerlo a través de su página web, fondazione.andreaparodi.it. fondazione.andreaparodi.it. Durante los últimos años, Mundo Fonías también ha sido medio colaborador y miembro de jurado de esta convocatoria. Y seguimos con más Mundo Fonius, como veis, bien jugosas en esta edición de Mundo Fonías. Ahora nos hacemos eco de lo que nos cuenta ese activista musical que desde tierras españolas pues lleva trabajando por la música durante años y décadas con iniciativas como el sello Nube Negra, aquella mítica serie de discos Guimbarda, en fin, pues miles de cosas las que ha hecho Manuel Domínguez a lo largo de los años. Y nos avisa de que en la web de Nube Negra, nubenegra.com, se están publicando totalmente gratis y accesibles, eso sí, por fascículos, uno cada mes, los diversos capítulos del trabajo La Voz Indómita, que es un libro más CD más DVD, que es la crónica de los 18 años de esa gran artista Mariem Hassan, artista saharaui ya fallecida. bien recordada y bien llorada los 18 años que pasó difundiendo esa cultura y esa música y también la lucha del pueblo saharaui por todo el mundo. Podéis acceder en la web de nubenegra.com para ir conociendo el contenido, o si tenéis prisa por conocerlo más rápido, podéis hacer lo que ya teníais que haber hecho: adquirir ese estupendo libro disco DVD, La Voz Indómita. Pues en Finlandia hace un par de semanas más o menos tuvo lugar la Etnogala, en la que se entregaron unos premios a algunos artistas e instituciones, y el premio de artista del año se lo llevó el grupo de armónicas Svang. Recordamos ciclos musicales que se están celebrando y de los que hemos hablado ya aquí en Mundofonías, como el Clan Cosmos en Renania del Norte y Westfalia en Alemania. Este ciclo itinerante en el mes de febrero lleva al grupo Meijane desde Francia, pero con influencias que llegan hasta Mongolia. Y a la vez, precisamente en Francia, en París, se anuncia entre el 1 y el 10 de marzo, también con motivo del Día de la Mujer Trabajadora, el Día Internacional de la Mujer, las Arabofolies, un festival musical en el Instituto del Mundo Árabe de París, cuyo tema es el Día Internacional de las Mujeres y las Resistencias. Artistas como la saharaui Asisa Brahim, la kurda Ayn Urdogan, la argelina que en un momento fue icono de la primavera árabe, Suad Masi, y muchas otras formarán parte de este programa. Y nos vamos a quedar con una de ellas, Naysam Jalal. Es una artista, flautista, compositora de origen sirio, franco-sirio, podríamos decir, que se presenta con un rapero palestino, Oslop, en el proyecto Al-Aharim. Ella también, si recordáis, tiene ese proyecto de Rhythms of Resistance, Ritmos de Resistencia, en el cual mezcla sonoridades árabes con jazz bastante enérgico. Pero la vamos a escuchar en su último trabajo, que sale precisamente publicado en estos días y que es muy diferente, bastante más pausado y meditativo, también sumamente interesante. Se llama Quest of the Invisible, En busca de lo invisible. Es un doble CD que se abre con esta pieza en la cual Naysam toca, además de la flauta travesera occidental, el Nai. La pieza se llama Al-Layl, La Noche. Thank you.

Sigues en Mundofonías, oíamos a Naysam Jalal anteriormente, esa flautista de origen franco-sirio, y después hemos oído a Nasser Jouari, laudista de origen marroquí, con el pianista de origen belga Jean-Philippe Collard. Ellos dos tienen este disco llamado Yalla, que en árabe quiere decir vamos, del que hemos oído esta pieza, Son Bati. Diálogos musicales con referentes orientales y jazzísticos. En estos minutos de remanso, digamos, en Mundofonías, después de esa torrentera de Mundofonius que dábamos antes y también de los primeros minutos en homenaje a artistas que nos han dejado. Nos vamos a despedir ya en esta edición de Mundofonías. Nos despedimos, pero dejamos que suene la música, trasladándonos en este caso al sur de Italia con la Officina Zoe y su disco Incontri Live, una mezcla de italiano e inglés para decir encuentros en directo con diversos artistas que han tenido lugar a lo largo de los años en diversos conciertos, festivales, etcétera, etcétera. Lo que vamos a oír data del año 2011 y está grabado junto con el artista turco Merkan Dede. La pieza la han titulado, de hecho, Merkanistán. Nos viene bien, ya que estamos tan orientalizantes en esta edición de Mundofonías. Y fue grabada en directo en Martignano, en Italia. Forma parte de este disco Incontri Live de Officina Zoe, con el cual Mundofonías se va a despedir hasta nuestra próxima edición. Mientras tanto, podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestra web mundofonías.com, las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, o nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden en buena parte del universo conocido. Os dejamos ya con Officina Zoe desde Italia y Merkan Dede desde Turquía. Hasta pronto. Salud.